¿Qué tal? Buenas tardes. Esto fue David Peel and Dead con la canción de King of Punk. Empezando el programa sin Manjus, que llegará en un rato más o posiblemente no alcance a llegar, porque le está preparando el palomazo que se van a dar los Ateos, la banda legendaria aquí de Guadalajara, que soy muy fan, que pasaron del punk más convencional, hardcore, que lo escuchas en X cantidad de países, pero han logrado tener un sonido muy propio, perdón, que lleva mucho la experimentación y el ruidismo, sobre todo en la escena de Nueva York, entonces lo que se hace muy diferentes. Es parte de la exposición Nunca Escuchas Lo Que Te Digo, de Israel Martínez. Va a estar aquí en el Exconvento del Carmen a partir de las 8. Y en el marco también van a presentar algo sobre el Free Jazz Punk Rock, que es un libro precisamente que habla de Lester Banks y esa escena de Free Jazz y el punk. Y bueno, está a cargo del Club de Jazz and Wine, que se reúne todos los jueves a las 8 en la calle de Pavo, en la librería de la Rueda Cartonera. Entonces, bueno, como ven, hay una escena bastante movida en Guadalajara, no necesariamente a la vista de todos, pero le tienes que buscar y ahí está. Y bueno, están invitados hoy a las 8 en el Exconvento del Carmen. Los que viven aquí en Guadalajara ya saben dónde está. Y bueno, va a ser esa presentación de Free Jazz Punk Rock. Y bueno, el concierto con los Ateos. Esa es la razón, ¿no? Porque Manjus ahorita no ha llegado, está preparando. Supongo que están sonorizando o moviendo el equipo. Y bueno, entonces, qué mejor presentación que David Peel and Dead. Lo que sigue es una banda alemana legendaria del punk de ese país, Die Totenhosen, que yo no sé nada alemán más que decir una cerveza, por favor, Eins Bier bitte. Pero lo que me dijeron es que el significado es como los huecos del pantalón, y la canción se llama What Sand Is Music. Por cierto, lo último de Die Totenhosen está horrible. No sé si hay aquí fans de la banda, pero como que la edad los hizo que se hicieran mansos. Espero que vuelvan un poquito más a lo que hicieron, sobre todo en los 80s. Bueno, vámonos. Ich kann den ganzen Weg allein und bin zu Fuß. Geh den einzelnen Schritt, Meter für Meter. Von irgendwo da draußen, ganz weit weg von hier. Ich bin durch das Meer geschwommen, hab von Wasser und Salz gelebt. Um hierher zu kommen und dich endlich zu sehen. Ich war in jeder Wüste, die man sich denken kann. War fast dran aufzugeben, ständig weiterzuziehen. Ich hab mich oft verlaufen, war viel zu lange blind. Überall und nirgendwo suchte ich nach dir. Und ich lieb jahrelang nur durch Regen. Oder ob es Tränen waren, ich weiß es heute nicht mehr. Doch wenn nur die Liebe zählt, wenn nur die Liebe zählt, werd ich denselben Weg noch einmal für dich gehen. Wenn nur die Liebe zählt, wenn nur die Liebe zählt, dann ist mir kein Preis zu hoch, um dich zu sehen. Siehst du die Tische, die ich mit mir trage, ist meine Geschichte und mein ganzes Leben drin. Du kannst sie mir wegnehmen und sie verbrennen. Sie ist voller Erinnerungen, die ich nicht mehr haben will. Für mich ist gestern wertlos und morgen ganz egal. Solange du mir versprichst, dass du mich halten kannst. Wenn du die Liebe zählst, wenn du die Liebe zählst, werde ich denselben Weg noch einmal für dich gehen. Wenn du die Liebe zählst, wenn du die Liebe zählst, werde ich dir folgen bis ans Ende dieser Welt. Bueno, pues bastante melódicos y potentes, por eso les digo que deberían regresar a esto. La otra vez que lo estaba escuchando ya tienen hasta la guitarra acústica. Nomás les faltaba el fuego y estar ahí cantando cumbayé. Entonces, no sé, ¿qué les pasa a esos punks viejos? Deberían aprender a la banda siguiente, los Cramps, los Calambres. Una banda que todo el tiempo fueron pura energía. Lástima que no pude verlos nunca en vivo. Es una de las bandas que están en mi lista de bandas que quisiera ver. La canción es la de Human Fly, que por cierto hay un cover muy bueno de Los Exquisitos que se llama El Moscardón. No, el cover es bueno. Ahora sí, de esas veces que segundas partes no fueron buenas, es muy bueno el cover, pero aún así no tiene la magia de los Cramps, así que vámonos de jalón a escuchar The Human Fly. Nine or six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Right. I'm a demon fly, I spit it, why, I say, still fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say, rock tonight, and I say, rock it right, and I say, but I don't know why, just don't know why. De Hammer, y aquí en México teníamos los Invencibles del Ring, ¿no? El Santo, todos los sábados estábamos pegados, mi hermano y yo, en casa de mi abuela, viendo esas películas maravillosas del Santo, que por cierto dicen que toda la escena electrónica experimental de México nació de la musiquita que ponían en las películas del Santo. Un día cuando se estrenó la película del Santo, donde salen las chicas desnudas, que fue todo un acontecimiento, la rescataron, la restauraron, me acuerdo que fuimos a la premiere en el cine Diana, que volvió a ser cine ese día, ahora es auditorio, y así por cosas de la vida, cuando terminó la película, llegó el presidente de IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, y ya, me acerqué a preguntarle, oye, ¿qué onda con la musiquita del Santo? ¿Quién la hacía? Dice, no sé, nadie sabemos realmente, se perdió, sería interesante hacer una investigación de quién es el que ponía todo ese ruido incidental y musiquita. No los mambos y rock and rolls que de repente salían, sino esa música como electrónica de laboratorio científico loco. ¿Quién lo haría, no? Que, por cierto, me decían que no se hacía con sintetizadores, sino se hacía con un serrucho y una cuerda, con un arco de violín que la vas tocando y suena eso de cuestión como... Que los que han escuchado un término saben de lo que estamos hablando. Pero bueno, regresemos a lo que nos atañe, que es el punk. La siguiente canción es uno de los pioneros del punk. Son esas bandas que nacieron a raíz de los Sex Pistols. Aunque es de la primera oleada, a ellos les tocó ver a los Sex Pistols en vivo y dijeron, oye, esto lo podemos hacer. Son los Buzzcocks de Manchester. Lo más interesante es que después de verlos dijeron, ah, ok, lo hacemos, pero nadie nos quiere grabar. Vamos a hacer nuestra propia discográfica, mejor dicho. Creo que era New Hormones, Nuevas Hormonas. Y salen y los Buzzcocks editan su primer disco. Y también es de las primeras bandas que les pasa la cuestión como los Teen Tops y los Rebeldes del Rock y todas esas bandas, ¿no? El cantante se sale y funda otra excelente banda, Magazine, que ya hemos estado programando. Y los Buzzcocks organizan uno de los primeros tours de los Sex Pistols fuera de Londres y tocan precisamente en Manchester. Y es famoso porque hubo muy poca gente, ¿no? No fueron a ver los Sex Pistols, pero prácticamente la gente que estuvo en el concierto hizo sus bandas. De ahí salieron incluso los Smith, Joy Division, pues todo el rollo ahí de Factory en Manchester, a raíz de ver a los Sex Pistols. Nunca, tampoco fueron llamados, y de los que fueron llamados ahora sí que hicieron sus bandas. Esta canción me fascina, es Ever Falling in Love with Someone You Shouldn't. No sé, nunca has caído en el amor o enamorado, nunca te has enamorado de alguien que no deberías, parece así como letanía de mamás o de papás, de no te conviene ese chico, hija. Y bueno, pues sí te conviene escuchar a los Buzzcocks, sí te conviene escuchar Desollar al Pong, sí te conviene ir al Exclamento del Carmen hoy a las 8, y bueno, vámonos con los Buzzcocks. You make me feel under the hurt, and I'm hurt. And if I start a commotion, I run the risk of losing you, and that's worse. Ever fall in love with someone? Ever fall in love with someone? Ever fall in love with someone you should have fallen in love with? The future, unless we find out what's to blame, what a shame. And we won't be together much longer, unless we realize that we are the same. Ever fall in love with someone, ever fall in love with someone, ever fall in love with someone you should have fallen in love with. You make me ¿Qué tal esa canción? ¿Verdad? Que muy potente. ¿Y quién iba a pensar que ya tiene 40 y tantos años? Si no es que tiene 40 este año, tiene 39, porque es el 76-77, es el periodo cuando está esa eclosión punk. Y bueno, los Buzzcocks son masters, los adoro, los amo. Son una de las primeras bandas punk que también juegan bastante con el pop. Que ahorita el pop está como muy... es pecado decir, ¿no? Tocamos pop, parece que está escuchando los 40 principales, pero no, realmente el pop original tiene esos tintes artísticos o vanguardistas que venían desde Warhol y un poco más atrás, ¿no? El término de pop, popular. Entonces, no tenía ese complejo de mezclar punk con pop. Y bueno, es el resultado de los Buzzcocks. En el periodo de los 90s tienen como un segundo aire muy muy bueno. Estaba toda esa escena famosa indie o la escena alternativa. Y escuchas a los Buzzcocks y estaban sonando a la perfección, como casi 15 años de adelanto de lo que ellos ya habían hecho, ¿no? Esa mezcla de pop y punk. Que Nirvana también cosechó bastante de eso, ¿no? Y los Pixies más adelante. Pero bueno, los Buzzcocks son los originales. Ahí están a las raíces. Y bueno, vámonos con una banda con un buen nombre, tanto de banda como de título de la canción. La banda es Criminals y la canción es Cops Are Coming, ¿no? Muy apropiado una con el otro. Bueno, vámonos. Take off, guys, the cops are coming. Bueno, bajo los acordes y el bajo muy conocido de Peter Gunn, Peter Pistolas, qué chistoso la traducción. Bueno, los Criminals, Cops Are Coming, es una de las bajos más fáciles de sacar cuando estás aprendiendo a tocar bajo. No, ya estoy tocando una canción, es la de Peter Gunn. Hay versiones para aventar, yo creo que es una de las canciones más conocidas, aunque el nombre no lo conocen, pero bueno, Peter Gunn, creo que era una serie de detectives de los años 50 o 60, no estoy seguro si alguien sabe. La siguiente banda es la primera banda punk en México, Dangerous Rhythm, de su único LP. Pero esta es una versión muy especial, es un mix actualizado que se hizo algunos años a ese disco. Ya había comentado que el problema del primer trabajo de Danger Rhythm, tanto su EP como el LP, es que ningún ingeniero mexicano sabía cómo hacer unas mezclas para que sonaran a la par, no sé, lo que estaba haciendo los Buzzcocks o toda esa escena. Entonces, ¿qué podía pasar? Venían tus ingenieros de mezcla, estaban acostumbrados a trabajar con tríos, a trabajar con el, no sé, lo que se escuchaba en los años 70 en México o en el 80, pues no era así como lo más moderno. Y eso como que le dio un poquito en la torre al sonido de Danger Rhythm. Suena, le falta potencia, algo así, pero lo tratan de remediar en este mix que hacen hace algunos años, ya en este siglo, en el siglo XXI, y aprovecho para mandarle un saludo a Pilar en la Ciudad de México, y es uno de los grandes fans de Danger Rhythm. Me contó que le tocó verlos. Hay un cuento que ella hizo precisamente sobre esa, una de las primeras tocadas a las que ella iba, y fue así como, al final, policías y escapando. Y estamos hablando de una banda que realmente no tocaba todavía en hoyos funkies, pues no era, los primos punks mexicanos no eran de zonas marginadas, no eran chavos marginados, como dice Polo Pepo, sino pues era la clase media que tenía acceso a lo que estaba viniendo en otros países, ya sea viajando, ya sea por intercambios, etcétera, porque acuerden que no había internet, ahorita pues te comunicas con quien quieras, ¿no? Entonces Danger Rhythm es el pionero indiscutible en México sobre el punk, la primera banda, y si no es la primera banda, porque todo el mundo dice, yo fui el primer punk mexicano, por lo menos es la primera banda que grabó tanto un LP y un sencillo y un EP. Entonces aquí tenemos a Danger Rhythm con Indocumentado, muy al tema de ahora, pero es una versión que se llama Gabacho Remix y la actualizada. Nos vamos. In the middle, this last decade, my head and brain had faded away. Tried to take complete control, but I only watched the wind fall. Police, federal security, north of the border, refugees. I guess that's for you to bet. Cross the border and there you'll get. Can't jump away, I don't wanna stay. Don't wanna stay in this land to pay. Can't jump away to the USA. And if I go back there, I'ma make mistakes. Are running down the drain, and I just can't control myself, so let's just jump and go to hell. Crime and thieves don't mean a thing no more, 'cause life down here is sick and bored. At least that dollar's a better score, gives us chance to buy much more, much more, much more. Can't jump away, I don't wanna stay. Don't wanna stay, this rent to pay. Can't jump away into the USA. And if I go back there, I'ma make me stay. City, it's my home and town. Sometimes people think we're clowns. Open minds is what we need, not some jerks inside a seat. No green card or passport. Guess I'll better hit the score. Stay down here and wait a while. Keep on making up this mile. Ha ha ha ha. Can't do my way, I don't wanna stay. Don't wanna stay this round your bed. Can't do my way to the USA. And if I go back there, I don't make me stay. Can't do my way to stay. Don't wanna stay in this ranch bay. I can't draw my way to the USA. And if I go back there, it'll make me stay. Can't draw my way, wanna stay. Don't wanna stay in this ranch bay. Can't draw my way to the USA. Don't wanna stay in this ranch bay. Can't draw my way to the USA. Don't wanna stay in this ranch bay. Can't draw my way to the USA. Don't wanna stay in this ranch bay. Can't draw my way to the USA. Jump away to the USA. Don't wanna stay in this ranch bay. Can't jump away, I don't wanna stay. Don't wanna stay in this ranch bay. Can't jump away to the USA. Don't wanna stay. Las diferencias del sonido, y eso que Dangerous no estaba grabado así como súper profesional, pero bueno, Solución Mortal, Ni Un Amigo, la banda de Tijuana, también de las legendarias y pioneras, que son muy potentes en vivo, no tocan mal en vivo. El problema es las grabaciones. Bueno, también es una grabación en concierto. ¿Qué infinidad de bandas buenas se han perdido su sonido? Ya sea que el ingeniero de sonido no supo traducir o lograr esa energía en vivo, o simplemente el estudio de grabación era esos de 20 pesos y caer una canción a su mamá para el Día de las Madres, y es barato, y bueno, ahí llegas a grabar tu banda, una consola de 4 canales, y nada más 2 funcionan, y pues no tienes un buen sonido, y es una tristeza que se haya perdido toda esa escena de las buenas grabaciones. De hecho, hace tiempo estaba hablando con el Capitán Pijama, que en paz descanse, uno de los pioneros de la escena electrónica mexicana, y me decía que, primero, no tuvieron como la idea de, bueno, vamos a poner una grabadora por lo menos y ver que quede algo. Y estoy hablando del 79, 80, 81, no había grabación digital. Entonces, querías grabar algo, tenías que ir a un estudio con cinta, carísimo el estudio, y se perdieron infinidad de bandas. Ahí The Casuals, que es uno de los pioneros del punk, post-punk, new wave, toda esa escena cambiante a principios de los 80s, los ves en las revistas, lo poco que hubo que los entrevistaron, y decías, esa banda debe de haber sonado súper bien, ¿no? Y sobre todo por lo que hicieron después, Casino Shanghai, Volt, y estuvieron moviéndose en la escena de la primera mitad de los 80s y no grabaron, los mismos Pijamas a Go-Go, también se les perdió mucho de lo que hicieron. Y un poco más atrás, bandas también bastante interesantes que trabajaban en el progresivo, que decían que eran muy buenas y se perdieron, ¿no? Lo que hizo Alex Eisendrinks con antes de Síntoma, se me fue el nombre de su banda progresiva, y Chihuahua no hay nada, y otros países documentaron, eran tiempos difíciles. Bueno, también México no ha sido muy abierto a propuestas innovadoras a nivel sociedad, y pues, no veían rentable que grabaran ese tipo de bandas, y ahorita pues se perdió, ¿no? Y sin embargo ves que otros países sacan recopilaciones de demos o otros trabajos de sus pioneros, tanto del punk, del post-punk, de la electrónica, y aunque están grabados a manera muy artesanal, suenan bastante decentes, y aquí se nos perdió todo eso, ¿no? De una buena labor arqueológica es la que hicieron precisamente Israel y su hermano cuando sacaron esas grabaciones ya en los 90s de la escena tapatía del rock. Entonces, bueno, hay que agradecer que haya eso y que más gente se sume en sus ciudades. Monterrey esperaría que hicieran algo, Tijuana, Robert Proco hizo algo con la escena mexicana de la electrónica de la primera mitad de los 80s, con Backup, el expediente tecno, y rescató cosas muy interesantes que te sorprenden de lo que había. Entonces, ahora sí que esa arqueología musical mexicana es necesitada cuanto antes de que muchas de esas cintas desaparezcan por estar ahí abandonadas en medio de la humedad. Bueno, vámonos a una banda que fue incomprendida en su momento y ahorita se le está dando su valor que merece, Ultravox, con signo de exclamación al final, porque hay dos Ultravox, Ultravox con el signo de exclamación, que es con John Fox como líder y cantante, que cuando se sale le quitan la exclamación y entra Midyur, que pasa una escena como de tecnopop, que también es muy buena, a mí me gustan bastante las dos versiones de Ultravox, pero la primera es, las primeras grabaciones son de 75, creo. Entonces, se adelantan al punk. El punk los ven mal porque utilizan sintetizadores. No encajan con los punk. Cuando finalmente funcionan, ya John Fox se había salido. Traían una influencia del crowd rock alemán. Por eso el signo de exclamación se lo ponen por Neu o Neu, la banda alemana de Motorik. Y bueno, la banda también propició que Danger Rhythm en mexicano tomara su nombre de una canción de Ultravox, pero esta canción que les voy a presentar se llama Artificial Life. Utilizaban bastante las cuestiones de ciencia ficción y el mundo posapocalíptico en sus letras. Hablaban de esa enajenación materialista, el futuro, el futurismo en sus canciones. Entonces Ultravox, vale la pena visitar sus tres primeros LPs, que por cierto estaban producidos por Brian Eno antes de que fuera el monstruo de la producción que soy yo, y Steve Little White, que también estaba muy metido en eso. Y no estoy seguro si el primero o el último, que es el tercero de ellos, está mezclado por Connie Plank en Alemania, porque querían ese sonido alemán, Kraut, que estaban haciendo Cam, Kraftwerk y todas esas bandas alemanas de electrónica. Entonces, vámonos con Dangerous Rhythm. Are wearing their utility drag. The girls slip identikits from their utility bags. Some refugees from suburbia are laughing, examining each other's gags. My brakes on sulfate when it gets late, and their velocity begins to sag. All night, all night. ¿Qué tal, no? Un mega viaje. Le podríamos poner Cyberpunk hoy mismo, inmediatamente. Esos sintes, estoy casi seguro que es un ARP el que traen, un Odyssey, si no me equivoco. Si no, Hugo Robota ahí me corregirá y me dará un zap y dirá, no, es tal sinte. Pero bueno, es un viajezote esa banda de Ultravox. Lástima que no fue comprendida, como muchas cosas que marcan la diferencia. Los grandes cambios hasta después de un rato se notan. Ah, mira, que ¿quién estaba haciendo esto? Y ya todo lo que hicieron ya está sonando. Vamos con otra banda, Protopunk, como le llaman, pionera. Ya finales de los 60s, principios de los 70s, estaban haciendo ruido en Detroit. De hecho, ellos estaban ligados al movimiento político de esa época que se llamaba los White Panthers o Panteras Blancas, que era la respuesta al llamado que hacía los Black Panthers, ese partido político comunista de Estados Unidos que abogaba por los derechos de los negros, eran afroamericanos, pero bueno, también hay africanos blancos, afroamericanos en todo caso, que abogaban por los derechos raciales y decían, bueno, también debería haber, igual que unos Black Panthers, unos White Panthers que estén peleando también por esos derechos. Y MC5 se unió y dijo, yo también estoy dentro de esto, yo soy blanco y me vale más el color que tengas y yo estoy con ustedes. El nombre de MC5 es Metropolitan Correctional 5. La Correccional Metropolitana número 5, esa banda protopunk de Detroit que estaba haciendo ruido junto con los Stooges, donde salió Iggy. Eran como las dos bandas ruidosas y ajenas al sonido 60, 70, todavía con mucha influencia hippie. No, ellos eran así duros, ¿no? A los madrazos. Y bueno, lo vamos a ligar terminando con King of the Junks, con Alan Vega haciendo un cover de su misma banda Suicide, la de Ghost Riders, pero es una versión psychobilly electropunk, muy al acorde a lo que hemos estado poniendo, bastante psychobilly, la electrónica en el punk. Y bueno, primero nos vamos con NC5 y después con Alan Vega. Check out the jams, motherfucker! Yeah. Ghost Rider looking hero. Ghost Rider looking hero. He's a soul on fire. Take it round, round, round, and burst the fire. Hey, baby, baby, baby, he's a spirit of change. Take it round, round, round, beating down the rain. Sing the battle hymn. Sing the battle hymn. Sing the battle hymn. Sing the battle hymn. Take it round, round, round, something to see. Hey, baby, baby, baby, he's knowing the truth. Miracle, miracle, striding at you. Sing the battle hymn. Sing the battle hymn. Sing the battle hymn. Sing the battle hymn. America, America's fighting the truth. America, America's fighting the truth. America, America's fighting the truth. Sing the battle hymn. Sing the battle hymn. Sing the battle hymn. Sing the battle hymn. Motorcycle hero, motorcycle ghost. Motorcycle hero, motorcycle ghost. Motorcycle hero, motorcycle ghost. Motorcycle hero, motorcycle ghost.